Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. La labor de atención a mayores de la Asociación El Saliente es protagonista hoy en nuestro tiempo de radio, y es que la entidad ha recibido un reconocimiento a nivel andaluz por la gestión de su centro de día para mayores Minerva, de Benadux. El Saliente gestiona además 3 centros de día para mayores en la provincia de Almería, con el objetivo de proporcionarles un envejecimiento activo y pleno. Hoy en Punto de Apoyo les contamos cómo es esta importante labor social que lleva a cabo la entidad en aras de mejorar y dignificar el bienestar de nuestros mayores. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente ha recibido la mención especial del Premio Andaluz al Mejor Centro de Atención a Personas Mayores por ser un referente en su ámbito y destacar en la calidad y buenas prácticas en la atención a las personas que atiende. Tenemos al teléfono a la gerente de la entidad, a Vanessa Díaz. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Lo primero de todo, enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Qué valoración hacéis del premio? Bueno, pues para nosotros la valoración del premio siempre es positiva. Nosotros entendemos pues los premios pues como un reconocimiento a la importantísima labor que los profesionales realizan día a día con los usuarios que atendemos en nuestros centros de mayores. El que nuestro centro de mayores de Minerva haya recibido el reconocimiento hace que se traslade también al resto de centros que gestionamos, puesto que al estar certificado bajo la norma de calidad, trabajamos de igual manera en todo y cada uno de ellos. La distinción de la Junta, Vanessa, reconoce la calidad y las buenas prácticas en la atención a un colectivo tan vulnerable como las personas mayores. Una atención que cuenta además con un trabajo impecable por parte de los profesionales que trabajan para la entidad. Sí, efectivamente. Ya lo comentaba en la primera pregunta, los trabajadores están por y para los mayores que cada día acuden a nuestro centro. Intentamos poner en marcha técnicas de intervención novedosas, adaptadas a las necesidades de cada uno de los mayores que acuden diariamente, también entendiendo y escuchando cuáles son sus demandas, sus necesidades, y claro, diseñando de esa manera pues también un plan individualizado para cada uno de ellos. No hay que olvidar que las personas que acuden a nuestro centro son personas que se han dedicado toda la vida al cuidado de su hijo, y han realizado pues todo el esfuerzo posible trabajando, dedicando los recursos que obtenían para que sus hijos tuvieran un futuro mejor, y ahora lógicamente nosotros tenemos que intentar devolver aquello que ellos durante sus años de esplendor han dado a lo que es hoy el personal que seguramente en muchos otros casos atiende a otras personas en otros centros. Una labor del Saliente en la gestión de centros de día para mayores que cuenta con una trayectoria de más de 15 años. ¿Qué ofrece el Saliente a las personas mayores en los centros de día que gestiona? Pues mira, desde una atención directa en el punto de recogida. Nosotros tenemos un servicio de transporte adaptado propio en el que recogemos desde la puerta del domicilio de la persona que acude al centro y la trasladamos al mismo. Cuando llegan, pues lógicamente desayunan, se le hace una toma de constantes vitales, un control a través de la profesional sanitaria, de una enfermera que le toma pues la glucosa, la tensión arterial, se le suministra también, se le administra también la medicación que viene prescrita por los profesionales. Mantenemos un continuo contacto con las familiares, con los profesionales médicos para ver qué variación puede tener el tratamiento médico que tengan los mayores. Además, luego hay una terapeuta ocupacional que diseña un plan de actividades pues para mantener la mente activa de los mayores, que los tengan todo el día completamente estimulado. Es verdad que cuesta todavía mucho que los mayores, incluso las familias, den el paso a la hora de lo que se considera una pequeña institucionalización en centro, puesto que parece que abandona o deja de lado, aunque sea solamente una parte del día, a aquella persona que comentaba antes, que lo ha dado todo por ti a lo largo de muchos años, y parece que en el momento en el que tú tienes que devolvérselo, lo dejas en un centro. Y creo que eso es un error. Realmente ellos necesitan una intervención profesionalizada, como comentaba, a través de una enfermera, a través de una terapeuta, a través de un fisioterapeuta, que lo que hace es que diseña una serie de ejercicios físicos adaptados a las necesidades de cada uno, donde se trabaja por una movilidad articular, cuestiones básicas que hacen que parece que día a día vayan perdiendo autonomía los mayores prácticamente sin darnos cuenta, e intervenir de esa manera con ellos pues fundamental. Luego, una parte que siempre es crucial para ellos, como puede ser la alimentación. Intentamos que dentro de lo que tenemos como prescripciones médicas, pues puede ser en temas de tensión, que sabes que pueden ser menús pues bajo en sal, en algunas ocasiones pues porque se necesita algo de pérdida de peso, tienen que ser menús bajo en grasa, pero siempre intentamos que sea comida tradicional. La elaboramos en cocinas propias, con un formato de comida casera. Tenemos también una producción agrícola propia que nos permite también utilizar productos cultivados bajo un sistema de agricultura tradicional, y que lo utilizamos en la elaboración de las comidas que día a día les presentamos en las mesas para que coman. Y eso pues también para ellos es importante, porque siempre está que como la comida de tu abuela no hay ninguna, y efectivamente ellos lo que quieren también es comer un plato de comida que le recuerde el sábado lo que es una comida tradicional, y para nosotros también eso es importante. Y luego pues sobre todo que para nosotros hay una base fundamental, y es la intentar poner en marcha iniciativas novedosas. Ahora mismo estamos trabajando con un programa de musicoterapia, con un programa que se llama Música para Recordar, porque la música está demostrado que es un instrumento totalmente válido para aquellas personas mayores que están teniendo principios de demencia senil, que le haga evocar tiempos pasados y hace que remita a los avances tan drásticos que muchas veces tiene estas enfermedades. Y bueno, esa es la filosofía, dar y todo el cariño posible y tratarlo de la manera más profesional y cercana también a todos los mayores que acuden diariamente a los centros que el saliente gestiona en la actualidad. Sin olvidar además, Vanessa, que todo esto que has contado sirve para que se socialicen, que entre ellos se relacionen y, bueno, echen de menos estar, como te cuentan muchas veces, en el propio centro, ¿no?, de lo bien que lo pasan. Efectivamente, muchos cuando llegan al centro llegan con el recelo de lo que comentaba antes, de que sus hijos lo estaban institucionalizando, parece que los deja un poco de lado, pero es totalmente lo contrario. De esa manera ellos se socializan con iguales, comparten hobby, comparten experiencia, hacemos también salida al exterior para que ellos puedan también socializarse de manera diferente. Utilizamos todos los días festivos para realizar fiestas acordes con los gustos de ellos. O sea, hay un plan diseñado para que sobre todo ellos se encuentren todo el día felices, y lógicamente que se fomente la socialización. Es fundamental, y sobre todo en esa edad a la que entran en las unidades. Por último, hablamos de plazas concertadas con la Junta de Andalucía o en régimen privado, ¿no? Exacto. Nuestros centros tienen su plaza concertada y en algunas ocasiones también tenemos plazas privadas. Así que aquellas familias que tengan algún familiar que cumpla los requisitos y que no tenga valorada la dependencia, pues que no se preocupen, pueden acercarse, nosotros le podemos asesorar en el proceso que tienen que seguir para que se les pueda valorar la dependencia, solicitar el recurso, pero que no se preocupen, porque mientras no tengan el recurso, pues nosotros también damos la opción de que puedan acudir de forma privada a nuestro centro. Vanessa Díaz, gerente de la Asociación El Saliente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clara. Un saludo. La calidad y buenas prácticas en la atención a las personas mayores ha sido fundamental para que la Junta premie la gestión del saliente en el Centro de Día para Mayores Minerva. José María Martínez, delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Siempre es un orgullo, delegado, que un premio de esta índole recaiga en una asociación almeriense de tanto prestigio como el saliente y además con tantos años a su espalda en la gestión de servicios sociales, ¿no? Claro, para nosotros, pues, como almeriense y como delegado territorial aquí en la provincia, pues es un orgullo grandísimo el poder contar con entidades como Saliente, como en este caso que ha recibido la mención especial en el premio a las buenas prácticas en la atención a personas mayores. Igual que el año pasado también recibió la Asociación de Saliente el premio a las buenas prácticas en la atención a las personas con discapacidad. Al fin y al cabo es una magnífica noticia para la provincia de Almería, pues contar con entidades de este prestigio y de esta calidad y que llevan tantísimos años ya pues acompañándonos. En concreto la unidad de estancia diurna Minerva, en estos días repasando cuando se le iba a dar el premio y demás, pues bueno, en fin, comprobé que son prácticamente 10 años los que lleva ya funcionando con concierto con la Junta de Andalucía y bueno, y nuestra intención es que continúe muchísimos años más en este sentido. ¿Por qué decide la Junta de Andalucía reconocer la labor nuevamente del saliente, en este caso en la atención a mayores, en uno de los centros que gestiona? Bueno, se valoran múltiples circunstancias y evidentemente el destacar una sola entidad, una sola asociación entre todas las que actúan y se desarrollan y tienen su ámbito en la provincia de Almería, en la atención a personas mayores, es complicado porque además de Saliente viene sabido que hay otros colectivos que también creo que es digno de reseñar su labor día a día. En este caso, pues bueno, se valora una serie de circunstancias en cuanto a la calidad de la atención, en cuanto a la satisfacción de los usuarios y también pues la colaboración con las instituciones. La unidad de estancia diurna Minerva es una unidad que es titularidad municipal del Ayuntamiento de Benalux y bueno, pues la colaboración de la Asociación El Saliente con el Ayuntamiento de Benalux, la colaboración mutua, nos está dando un resultado en la atención a personas mayores pues de mayor calidad, si cabe. Bueno, en ese sentido pues creo que también ha sido un punto a favor, un punto que hemos valorado y que hemos tenido en cuenta en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para este reconocimiento. Recientemente, delegado, conocíamos el dato escalofriante de que en Almería viven 20.000 mayores solos, un dato terrible que pone de manifiesto que son un colectivo vulnerable y cuya atención siempre hay que dignificar, ¿no? Sí, claro. La sociedad es un hecho que estamos sufriendo un proceso de envejecimiento y cada vez pues se da más esta circunstancia que estás comentando. En ese sentido, tenemos que poner en valor un hito que vino marcado por la aprobación en el año 2006 de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Que muchas veces lo damos ya por hecho, pero hace apenas 10 años que existe este marco normativo. Esta conocida comúnmente como ley de dependencia tiene una parte muy importante, que es la de la promoción de la autonomía personal y la de prevenir las situaciones de dependencia. Cuestión que en las personas mayores es fundamental, puesto que, como bien dice, el hecho de que una persona mayor viva sola es un hecho añadido que si no se adoptan las medidas oportunas y no se promueven determinadas acciones, pues pueden conllevar a una situación de dependencia grave o gran dependencia que sea difícil de atajar. Nuestra misión o nuestra voluntad desde la Junta de Andalucía es avanzar en ese camino. Tener una población, pues como digo, cada vez más envejecida es un hecho, pero el hecho de que sea una población envejecida no quiere decir que sea una población dependiente. Tenemos que avanzar con prácticas que aborden la promoción de la autonomía personal y en ese sentido estamos trabajando pues con la implantación de de servicios como la teleasistencia avanzada en domicilio, y también pues facilitando y fomentando la participación activa de las personas mayores en la sociedad y las relaciones sociales de las personas mayores, insisto, para prevenir las situaciones de dependencia. Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, muchísimas gracias por haber participado en este programa especial dedicado a esa mención que recibía de la Junta de Andalucía por la atención al colectivo de mayores, la Asociación El Saliente. A vosotros siempre y mi más sincera enhorabuena para la Asociación El Saliente por este reconocimiento. Gracias. Seguimos en Benadux, se encuentra el Centro de Día para Mayores Minerva, que ha sido, como les estamos contando, premiado por la Junta de Andalucía. Su director es Ángel Flores. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Lo primero de todo, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo habéis recibido este premio? Pues mira, como comprenderás, con una gran alegría por parte de todo el equipo, ya que desde la Junta han reconocido el trabajo que llevamos realizando en la gestión del Centro de Día para Mayores desde hace más de 15 años, y especialmente este centro lleva ya casi 10 años funcionando. ¿Qué supone para vosotros? ¿Qué ha supuesto para vosotros este reconocimiento, Ángel? Pues mira, esto nos da fuerzas para seguir avanzando e innovando en el trabajo con nuestros mayores. Se ha reconocido la experiencia en la gestión que llevamos en este tipo de servicios, ya te dije anteriormente, durante más de 15 años. La profesionalidad del equipo y las instalaciones excelentes. Y fruto de todo ello, hemos elaborado un procedimiento de trabajo común en todos nuestros centros, que buscando siempre el mismo objetivo común, que es el de mantener y mejorar el nivel de autonomía de nuestros usuarios, proporcionar a los familiares orientación y apoyo necesario para que puedan atenderlos en sus domicilios y favorecer así que permanezcan el mayor tiempo posible en su entorno social y familiar y evitando la institucionalización. La Junta ha reconocido las buenas prácticas y la calidad. Un acicate, entiendo, Ángel, para seguir trabajando, si cabe, con más ilusión y mayor esfuerzo, ¿no? Pues mira, Clara, independientemente de haber recibido este reconocimiento, la motivación, la ilusión y el esfuerzo están siempre presentes en nuestro día a día, ya que nuestro objetivo principal siempre es de la mejora continua, mejorar los usuarios siempre lo máximo posible mientras estén con nosotros. También hacemos una formación especializada con todos los profesionales buscando esas innovaciones y esas cosas nuevas que podamos aplicar con ellos y revisando nuestro trabajo día a día, buscando aquellas cosas que fallan y cambiándolas por otras, siempre buscando el mismo objetivo común, como te he dicho, que es la mejora continua de todos nuestros usuarios. ¿Cómo es el Centro Minerva? Pues mira, es un centro muy amplio, tiene más de 600 metros cuadrados y podríamos destacar por las amplias instalaciones que tiene, son muy amplias, con mucha luminosidad, y esto es algo muy importante a la hora de trabajar con las personas mayores. También la ubicación estratégica que tiene, ya que está en la zona del Bajo Andaraz, abarca a todos los pueblos de esta comarca, incluso a otros pueblos limítrofes, como fueron exactamente los usuarios de Almería. O sea que es un sitio estratégico que recoge pues usuarios de todas las partes de Almería, dijéramos. ¿Qué tipo de atención se presta a estos usuarios? Pues mira, es una atención integral la que prestamos día a día. ¿A cuántos usuarios estamos atendiendo y con qué exactamente, qué tipo de programas así más personalizados? Pues mira, tenemos capacidad para 40 usuarios y actualmente tenemos 35 usuarios en activo. Y los programas, pues programas de estimulación cognitiva principalmente, también rehabilitación física, que es muy importante porque son usuarios que vienen la mayoría con patologías y secuelas, y es muy importante trabajar tanto a nivel cognitivo, anímico y físico. Ángel Flores, director del Centro de Día para Mayores en Minerva, galardonado por la Junta de Andalucía por esa atención a los mayores, por esas buenas prácticas y calidad en el servicio que presta El Saliente. Muchísimas gracias. Y enhorabuena. Ah, sí, muchas gracias. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes. En la actualidad le estamos contando los tres centros de día para mayores que gestiona El Saliente ofertan un total de 85 plazas para personas mayores de 55 años y en situación de dependencia. En ellos trabajan 31 personas, entre psicólogos, terapeutas ocupacionales, diplomados universitarios en enfermería, auxiliares de clínica, trabajadores sociales, fisioterapeutas, nutricionistas y conductores. Una de estas trabajadoras es Miriam Padilla, que es terapeuta ocupacional. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Cómo valoráis los trabajadores este reconocimiento de la Junta de Andalucía? Y antes de nada, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que fue una gran sorpresa para todos y que reconozcan y valoren el trabajo y la dedicación que ofrecemos cada día en el centro de día es algo que nos llena mucho. Y bueno, que uno de los centros en los que trabaja sea premiado por la Junta, que da como un gran impulso, ¿no?, para intentar que esto siga siendo así muchos años. Hablamos, Miriam, de que sois 31 trabajadores, un equipo multidisciplinar que cubre la atención básica y además es más especializada a cerca de 100 mayores, ¿no? Sí, como bien has dicho, somos muchos los profesionales que damos todo lo mejor de nosotros cada día para que esto se transmita a los mayores. Creo que todos somos imprescindibles, desde el servicio de limpieza, pasando por los cuidados más básicos, como son los auxiliares de enfermería, hasta los servicios de terapia ocupacional, de fisioterapia, los trabajadores sociales, que somos los que estamos día a día con nuestros mayores. ¿En qué consiste exactamente tu labor, Miriam? Bueno, pues para los que nos estén escuchando y no conozcan mi labor, soy graduada en terapia ocupacional, como bien has dicho, por la Universidad de Castilla-La Mancha, y la terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria que trabaja diversos ámbitos, como pueden ser la salud mental, la infancia y los mayores, ¿no? Actualmente mi labor en los centros de día es mejorar y mantener el máximo tiempo posible la autonomía en las personas mayores, y mantener también las funciones cognitivas, las actividades básicas de la vida diaria y proporcionar un envejecimiento activo. Bueno, esto gracias a la gerontogimnasia que realizamos y actividades de psicomotricidad, manualidades, entre otras. ¿Desde cuándo trabajas con el saliente, Miriam? Pues llevo desde diciembre del año pasado. Tengo una anécdota curiosa porque es que unos días antes de que me llamaran para hacer la entrevista le dije a mi pareja, ojalá que me llamen algún día del saliente. Había insistido mucho llevando currículum y eso, y aquí me tiene hoy grabando una entrevista para la radio. ¿Y cuál es tu experiencia en este casi año ya que llevas como trabajadora de la entidad? Bueno, pues la verdad es que me encanta mi trabajo. Disfruto haciendo lo que hago y dedicarme cada día a lo que he estudiado, pues la verdad es que es una gran suerte que tengo. Y creo que hay algo que nunca deberíamos olvidar, ¿no? Y es que si tenemos un mal día, que nunca se traslade al trabajo, que nadie nos note nuestro estado de ánimo si es malo y que bueno, si pasa algo en el trabajo que tampoco lo lleve a casa, aunque esto para mí es un poquillo más complicado, porque sí que es verdad que hay algunos casos que te impactan y luego estás en tu casa ahí pensando un poco lo que te ha pasado. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo a diario, Miriam? Pues sobre todo ver a los usuarios disfrutar, aprender y reaprender algunas cosas, porque ahora mismo estamos trabajando estimulación cognitiva pero con nuevas tecnologías, y ver sus caras de alegría y de satisfacción por aprender algo nuevo, y sobre todo cuando no viene algún día porque te toca en otro centro o algo así y te dicen, ayer no viniste, como que tengan ganas de que estés aquí. Eso es muy buena señal, ¿no? Sí, es muy reconfortante. Sí. Miriam Padilla, terapeuta ocupacional del Saliente, también de ese centro Minerva, que ha sido galardonado por la Junta de Andalucía, ese centro de día para mayores, como los demás. Muchísimas gracias por habernos atendido también. Muchas gracias a ti. Un saludo. Buenas tardes, hasta luego. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando de la violación de la privacidad de las personas con discapacidad que puede conducir al ostracismo. Sí, la violación de la privacidad de las personas con discapacidad puede conducir al ostracismo social y a la discriminación, según advirtió el director de la Agencia Europea de Protección de Datos, Leonardo Cervera. En la jornada Discapacidad, Empleo y Privacidad, el representante europeo impartió una conferencia titulada Discapacidad, Inserción Laboral y Protección de Datos en el Contexto de la Unión Europea, y en su intervención puntualizó que en el ámbito de la inserción laboral la garantía de la privacidad resulta aún más importante, puesto que con independencia de lo que pueda disponer la ley, la contratación de una persona con discapacidad depende a menudo de la información a la que pueda acceder el empleador. Además, Cervera subrayó que el tratamiento masivo de los datos personales por instituciones públicas y privadas está erosionando peligrosamente la privacidad de las personas. Los ciudadanos que se ven sometidos a una vigilancia permanente cuando se relacionan en las redes sociales, hacen sus compras en línea o ven sus programas favoritos en televisión inteligente sin ser conscientes de lo que los gigantes de Internet pueden hacer con la información sobre sus hábitos de consumo o sus tendencias políticas, pues ponen un poco en riesgo esa privacidad. Para todos, además, en general. Hablamos ahora de un estudio que revela que los empleados con discapacidad no aumentan el absentismo en las empresas. Sí, las empresas que emplean a personas con discapacidad no presentan mayores tasas de absentismo laboral. Esta es una de las principales conclusiones del estudio Absentismo Laboral de las Personas con Discapacidad en las Empresas. Un 57% de las empresas encuestadas opinan que la discapacidad no influye en una mayor tasa de absentismo, frente a un 24% que sí consideran que discapacidad y absentismo pueden estar relacionados. Según las cifras de absentismo que presentan las empresas participantes en el estudio, los empleados con discapacidad presentan un 11,2% de absentismo, una cifra similar al 10,6% que se registra entre las personas sin discapacidad. Sin embargo, tal y como se desprende de las percepciones que muestra el estudio, casi un 45% de las empresas opinan que el absentismo laboral es uno de los principales inconvenientes a la hora de contratar a personas con discapacidad. Y terminamos con una buena noticia: inaugurado un restaurante íntegramente formado por personas con discapacidad. El restaurante Universo Santi, un proyecto pionero al estar íntegramente formado por personas con discapacidad, ha abierto sus puertas en Cádiz. Con la apertura de este restaurante se pretende combinar la alta cocina con la integración de las personas con discapacidad. Sus impulsores indican que con este restaurante se va a demostrar que la alta cocina y la discapacidad no son incompatibles. La idea es convertirnos en un escaparate en el tejido empresarial y ser un referente en la provincia de Cádiz. Les deseamos mucha suerte. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes, de nuevo. Buenas tardes, Clara, de nuevo. Comenzamos con una última actividad de hipoterapia, una última sesión, ¿no? Sí, en la Escuela Endeleane de Arte Ecuestre de Pechina se va a llevar a cabo la última sesión de hipoterapia. La hipoterapia, como sabéis, es una terapia integral empleada para promover la rehabilitación a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social por medio del caballo como herramienta terapéutica. Y será a las 11 de la mañana el próximo 11 de noviembre. Vamos ahora con esa campaña de prevención de accidentes de tráfico. Comienza la campaña de prevención de accidentes de tráfico en la comarca de la Almanzora en colaboración entre El Saliente y la Dirección General de Tráfico. Una técnica de la asociación El Saliente informa sobre la labor social que realiza la entidad, mientras que Juan Segovia, técnico de la DGT, imparte una charla para sensibilizar a los jóvenes sobre la seguridad vial. Los contenidos que se tratan van desde los elementos condicionantes de la seguridad al volante a las consecuencias de los accidentes sociales, físicas y psíquicas, y en definitiva transmitir la importancia de la seguridad vial para evitar accidentes en la carretera y las terribles consecuencias que estos pueden suponer, porque se encuentran entre las principales causas de discapacidad física adquirida en la sociedad actual. Las charlas comienzan en el IES Valle de la Almanzora, en Cantoria, a las 11:30 horas. Comienzan el día 6. El 9 de noviembre será en el IES Entre Sierra de Empurchena a las 12. El 22 de noviembre en el IES Sierra de los Filabres en Serón, también a las 12 de la mañana. Y el 23 de noviembre en el IES Alto Almanzora de Tíjola a las 12 horas. Y antes de ir con la oferta formativa del Saliente, recordamos ese número de teléfono que pueden agregar a su lista de contactos para estar informados. Sí, porque si quieres estar informado, puedes agregar a tu lista de contactos nuestro número de teléfono y te mandaremos toda la información por WhatsApp. El número es 699-5252-66. Sí, pues como siempre, en nuestra página web, quien quiera, pues se puede inscribir en el curso de inglés presencial y en el de manipulador de alimentos online, que se puede hacer, como comentamos, la inscripción a través de nuestra web www.elsaliente.com. Y bueno, como cada programa, recordamos a las familias con hijos o hijas entre 16 semanas y los 3 años que pueden solicitar plaza en alguno de los 11 centros de primer ciclo de educación infantil que gestiona nuestra entidad en la provincia de Almería. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Nos vamos ya, les esperamos con un nuevo programa la próxima semana. Hablaremos del programa especial de garantía alimentaria del Saliente, que ya ha arrancado. Será aquí en Punto de Apoyo, en Candil Radio, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.